aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola, bienvenidos una semana más a este nuevo programa de Aquí la Voz de Europa. Os habla Miguel Blasco y estamos aquí emitiendo una semana más para España, para Europa y para todos los europeos repartidos por el mundo. Un saludo especial a nuestros oyentes de Argentina, que sabemos que nos oyen desde allí. Y bueno, hemos tenido otra semana más en la que han pasado muchas cosas y bastante preocupantes. Encaminamos este último tramo hasta el 12 de octubre. Hemos tenido elecciones vascas y gallegas, tenemos esa guerra civil en el PSOE con el señor Pedro Sánchez anunciando un congreso extraordinario para autoafirmarse en el poder, y luego pues lo de siempre, todo tipo de tiroteos, de atentados, de violencia provocada en su mayor parte por el multiculturalismo. Hemos tenido en Estados Unidos una serie de tiroteos prácticamente a diario, un inmigrante turco que tirotea a cuatro mujeres, un inmigrante musulmán que al grito de Alá es grande acuchilla a ocho personas. Pero tampoco hace falta que nos vayamos tan lejos. Aquí en la misma Europa hemos visto también incidentes en Malmo, en Suecia, curiosamente y casualmente la ciudad con mayor porcentaje de inmigrantes del país. Una extraña explosión en Budapest, la capital de Hungría, donde prácticamente nunca pasa nada, pero que curiosamente una semana antes del referéndum anti-refugiados y anti-inmigración, pues alguien, no sabemos quién, pues les ha puesto una bomba en la capital húngara, que todo indica que es como un aviso para los húngaros de que dejen de ir por donde van. Aquí en la misma España, lo mismo, hemos tenido a los manteros cada vez más agresivos, tenemos a los musulmanes también, ese marroquí en Navarra destrozando figuras católicas en diferentes iglesias, tenemos esa escuela musulmana que los integristas quieren abrir en Valencia, un nuevo episodio con polémica de una chica musulmana que se niega a quitarse el pañuelo para ir a clase, y otra vez más nuestra capital, Madrid, escenario de una nueva pelea entre bandas de centroamericanos con la muerte de un ecuatoriano. Una noticia que, por desgracia, pues ya no es noticia porque ya es prácticamente semanal el cupo de muertos por peleas entre bandas latinas en la capital de España sin que nadie haga pues absolutamente nada por remediar el problema. Y a nivel europeo, pues seguimos igual. Esta reacción que está habiendo en Europa contra las políticas de inmigración de la Unión Europea, pues están teniendo ya repercusión internacional. Hemos tenido esa cumbre de la ONU junto a otra cumbre de la OCDE en la que insisten en las bondades de la inmigración masiva y siguen presionando a los europeos para que acepten esta entrada masiva de extranjeros sin reaccionar. Por su parte, la Unión Europea ha hecho otra cumbre, pero en su caso para echar el freno a esta entrada masiva de inmigrantes. Lógicamente es una táctica, es una estrategia, no es por convicción. Si fuera por los capos de la Unión Europea, esto estaría lleno de población del tercer mundo, pero están viendo que esta reacción de las poblaciones europeas puede llevarse por delante su anti-europeo proyecto de la Unión Europea, y parece que aparentemente van a echar el freno, y más aún habiendo esas elecciones el año que viene, en 2017, en Holanda y en Francia, que si, como dicen las encuestas, ganan Wilders en Holanda y Le Pen en Francia, aunque no lleven una línea 100% correcta, pues perfectamente pueden sacar a Holanda y a Francia de la Unión Europea, y por supuesto esto sería ya definitivamente el certificado de defunción de la Unión Europea. De estos temas hablaremos, profundizaremos en el tema de la islamización de España y de esta escuela musulmana que quieren abrir en Valencia, hablaremos de la guerra en Siria, que por desgracia se ha vuelto a activar después de la fallida tregua de hace unos días. Hablaremos también de cómo se utiliza la publicidad para meternos ideas y mensajes subliminales en la cabeza, y terminaremos hablando de la actualidad nacional de España, en la que tocaremos pues estas elecciones vascas y gallegas y cómo está afectando el separatismo a la política española en las últimas décadas. En el apartado de entrevistas hablaremos con el escritor Javier Barra y Coa, que nos hablará del pasado, del presente y del futuro de Cataluña, y en las secciones semanales nuestros amigos Cristina Martín y Enrique Lemus traerán el parte de la invasión y la efeméride de la semana. Nada más, noticias y comenzamos. El 36% de los niños menores de 5 años en Alemania es de origen inmigrante. El DNI catalán del futuro más cerca. La Generalidad estudia gastar 9 millones en implantarlo. Sánchez asusta a sus críticos. Podría llevar un pacto ya firmado con Podemos y separatistas. El gobierno valenciano obliga a un instituto a readmitir a una chica con hijab. Hermanos Musulmanes busca dinero para abrir el primer colegio islámico de España. La policía teme que el Estado Islámico use Libia para atacar al Andalus. Casi un tercio de los musulmanes de Francia presenta un perfil radical. El Banco Popular propone un ERE a 2.900 empleados. Más de 90 soldados sirios muertos en un ataque de Estados Unidos. Casi el 25% de los inmigrantes latinos no cobran ni 600 euros al mes en España. George Soros invertirá 500 millones en empresas de refugiados e inmigrantes. Inmigrantes en la isla griega de Lesbos incendian tiendas y destruyen contenedores en una orgía de violencia entre refugiados. Cada ciudadano tendrá que trabajar 378 días seguidos para pagar toda la deuda pública de España. El sindicato de Manteros acusa a la comisionada de Inmigración, Interculturalidad y Diversidad de Barcelona de paternalismo y racismo. En Democracia Nacional somos un partido político contracorriente, por lo que el régimen intenta silenciar nuestra voz negándonos cualquier tipo de ayuda económica. Por ello, nos mantenemos gracias al esfuerzo de nuestros militantes. Comprando en keltibur.com, colaboras a que nuestra voz y la vanguardia que representamos siga avanzando en la lucha. Banderas, camisetas, sudaderas y mucho más en keltibur.com, tu tienda patriótica en internet. Adelante por España. Tras leer las principales noticias de la semana, pasamos a hablar sobre las mismas y, como siempre, una semana más, está con nosotros Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, Miguel. Hola a todos los oyentes fieles ya de aquí, La Voz de Europa. Una de las principales noticias de los últimos días, bastante preocupante, es la intención de una asociación integrista islámica de abrir una escuela islámica en Aldaya, un municipio muy cercano a Valencia. La noticia la ha publicado el Confidencial.com. Se puede interpretar de una manera especial, ya que este Confidencial, pues cuando hace poco hubo aquella lucha de poder entre distintas facciones de los servicios de inteligencia, pues salió la información de que este diario, el Confidencial.com, y otros diarios como el OK Diario de Eduardo India, pues tenían sus contactos con los servicios de inteligencia, y el hecho de que el Confidencial.com haya sido el medio que haya sacado esto a la luz, pues bueno, podría ser como una advertencia de algún sector de los servicios de inteligencia a la sociedad española de que aquí hay un peligro importante de islamización y de radicalización. Esta organización parece ser que tiene vínculos y lazos con la Asociación de los Hermanos Musulmanes. ¿Qué son los Hermanos Musulmanes? Para aquellos que no lo sabéis, pues en resumen se le podría calificar como la madre de todos los grupos integristas y terroristas islámicos que han surgido durante todo el siglo XX y principios del XXI. Los Hermanos Musulmanes se fundan en los años 20 del siglo pasado, creo que fue en el año 28 en Egipto, y su surgimiento fue una respuesta a la desaparición del califato turco. En el Islam la figura del califa, del califato, es una figura importantísima. El califa vendría a ser como el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico de la Cristiandad, la máxima figura política y religiosa. Eso es lo que simbolizaba el Imperio Turco, una figura que estaba existiendo de manera ininterrumpida desde la muerte de Mahoma y la desaparición del califato turco y la aparición de la Turquía laica moderna con Atatürk, pues fue un golpe brutal contra el mundo islamista. como reacción a aquella desaparición del califato, surgen estos hermanos musulmanes, pues con la intención de, por la de siempre, de luchar por el Islam puro, por las esencias del Islam, y de pelear contra aquellas desviaciones del Islam que nos llaman o son llamadas Islam moderado, pero que realmente son musulmanes que quieren alejarse de lo que es el Islam porque consideran que el Islam lleva a sus sociedades al atraso y a quedarse fuera de la modernidad. Durante todo el siglo XX se puede considerar que en el mundo musulmán pues hubo una guerra prácticamente civil entre estas dos facciones, la laica, la confesional, la antiislamista y la islámica o la integrista islámica pura. Parecía en su momento, años 40, 50 y 60, que podía ganar la buena, por así decirlo, que sería esta, pues la nacionalista árabe, aconfesional, laica, antiislamista, que estaba simbolizada no solo en la Turquía de Atatürk, sino en el Egipto de Nasser. De hecho, este Nasser fue un dirigente nacionalista árabe que tuvo enfrentamientos muy fuertes con los hermanos musulmanes, pero no fue solo él, también en el partido Baas, en Irak y en Siria, la familia Assad, Saddam Hussein, Gaddafi en Libia. Parecía que este tipo de regímenes podían cambiar el mundo árabe musulmán, pero sus relaciones con la Unión Soviética pues hizo que Estados Unidos e Israel se apoyaran para contrarrestar a estos regímenes en los integristas islámicos de Oriente Medio. Y por desgracia, desde los años 70, este acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudí y esos ingresos masivos en concepto de petróleo que tuvo Arabia Saudí, pues le permitió financiar el Islam auténtico o el Islam integrista por todo el planeta. Y al final, por desgracia, para el mundo árabe musulmán, pero también para nosotros, pues esta guerra civil dentro del mundo musulmán entre los laicos y los islamistas, pues por desgracia la han ganado los islamistas. La última batalla de esta guerra, por así decirlo, ha sido la reciente primavera árabe, donde ya prácticamente los últimos focos de laicidad y a confesionalidad en el mundo árabe musulmán fueron barridos, con la única excepción de Bashar al-Assad, que es el único que aguanta en Siria. Pero aún así, esta radicalización del mundo islámico pues continúa no solo en los países árabes y musulmanes, sino también pues esta radicalidad, por nuestra desgracia, está llegando a España y a toda Europa, y con este tipo de escuelas pues son como un aviso de este peligro. Así que, señores, empiecen a espabilar, porque el integrismo islámico está aquí, está en nuestra casa, está en nuestros barrios, está en nuestras ciudades, y si no empezamos a espabilar, lo que ha pasado en otros países, como pasó en no solo en el mundo musulmán, sino aquí mismo en Europa, en Kosovo, por ejemplo, pues lo podemos tener en nuestras puertas en cualquier momento. Así es, Miguel. ¿Y esto en qué momento llega? Pues bueno, hemos visto cómo esta organización ha conseguido 2 millones de euros donados por esos financiadores de mezquitas, que ahora parece que están pasando a la siguiente fase, que es la financiación de centros educativos, y han conseguido 2 millones de euros. Quizá con el revuelo que se ha montado, el pequeño revuelo que se ha montado, pues han decidido de momento decir que no van a proseguir con la construcción de este centro, porque de momento no tienen los fondos necesarios. Pero mucho nos tememos que si todo continúa igual que está funcionando ahora, en muy poco tiempo tengan los fondos como para montar el primer centro musulmán en la Comunidad Valenciana. Este centro, como bien has explicado, depende de esa organización maligna, nefasta, que ha combatido todo régimen laico, todo régimen nacionalista, todo régimen del tipo social y nacional que ha habido en los países árabes desde los años 20, desde los años 30, casi desde los años 50. Regímenes que estaban orgullosos de su pasado pagano, de su pasado cristiano, de su pasado tradicional, que igual hablaban con el mismo orgullo de sus tradiciones egipcias como de sus tradiciones persas. En general, podíamos asimilarlo a los movimientos nacionalistas europeos, y no es extraño que ya en aquella época pues tuvieran ciertas alianzas, concomitancias con regímenes nacionales, como por ejemplo es muy conocida la simpatía de Nasser de Egipto por el régimen de Franco y viceversa. Los Estados Unidos e Israel, posteriormente a su creación, han sido el apoyo fundamental de ese integrismo islámico para barrer todos estos regímenes, por dos razones. Por uno, porque veía nefasta la influencia que Rusia tenía en todo este socialismo panarabista, este socialismo nacional, repito, y veía también con muy malos ojos las posibles alianzas que se estaban estableciendo entre los regímenes de Europa, también algunos de ellos nacionalistas, y estos regímenes árabes, porque podrían hacer del Mediterráneo una zona de paz y prosperidad totalmente cerrada a los Estados Unidos de América. La estrategia de esta potencia siempre ha sido el divide et impera, la estrategia de la división. Por lo tanto, siempre ha buscado la destrucción de toda posible influencia europea. Y clarísimamente, estos regímenes, como es el régimen de Al-Assad de Siria, son regímenes proeuropeos. Pues bien, en esta situación en la que hay esa pugna, esa guerra abierta todavía entre ese posible resurgir panarabista y el integrismo islámico, y que Estados Unidos está apoyando el integrismo islámico, resulta que el Centro Cultural Islámico de Donostia, en San Sebastián, pues va a abrir la primera universidad islámica de España. Es un centro franquiciado por la Universidad Islámica de Minnesota, Estados Unidos, casualmente. Pero no es por una circunstancia demasiado extraña, sino explica claramente el director de esta universidad que tienen relaciones con Minnesota, con la Universidad de Minnesota, porque al ser un país occidental tienen una mentalidad más cercana a la europea. Es decir, claramente, no es que a estos señores que lo dicen en sus postulados están por la implantación mundial de la Sharia, quieran acercarse a la cultura europea para comprendernos mejor, para adaptarse, nada de eso. O sea, quieren imponer la Sharia a nivel mundial. Por lo tanto, lo que quieren es penetrar con mayor efectividad utilizando los esquemas que les están sirviendo para penetrar con tanta facilidad como si fuera mantequilla en la sociedad norteamericana. El director internacional de este contubernio, por llamarlo de alguna manera, Rachid Boutarbouk, este es un ciudadano marroquí que actúa como organizador del movimiento islámico Justicia y Espiritualidad. Justicia y Espiritualidad es lo que conocemos todos por Justicia y Caridad, el partido musulmán integrista islámico que por radical está prohibido hasta en Marruecos. Es decir, tenemos ya una organización musulmana como Hermanos Musulmanes considerada terrorista en un montón de estados del planeta. Por supuesto, no es considerada terrorista por los Estados Unidos. Y tenemos otra organización, los del Partido Justicia y Caridad, de Rachid Boutarbouk, en España, abriendo un centro islámico, repito, un partido considerado terrorista hasta por el propio gobierno de Marruecos. Que no se puede decir que el amigo Mohamed es que no es radical el hombre. Pero tenemos por aquí también que el vicepresidente de esta universidad de Minnesota es miembro de la American Open University. O sea, no sé si tendrá que ver con la Open Society de George Soros, pero me jugaría una mano a que el sionista de George Soros también anda detrás de la Open University. Es decir, la universidad abierta en esta neolengua, pues es eso, una universidad donde a los homosexuales no es que no haya que curarlos, es que hay que lanzarlos desde una grúa. Es decir, aquí se echan a degüello contra una doctora porque dice que a los homosexuales hay que curarlos. Sin embargo, frente a todos estos imanes que están decretando la muerte de las personas homosexuales, nadie mueve un dedo contra ellos. Pues resulta que eso es la universidad abierta. Que la mujer vaya andando no sé cuántos pasos detrás tuyo, cubierta de los pies a la cabeza, se ve que es la universidad abierta, la americana universidad abierta. O sea, como dice el nombre, la verdad es que esto es delirante. Pero lo más delirante es que aquí en España nadie haga nada para combatir esto. Todo lo contrario. ¿Qué ha hecho el gobierno valenciano frente a esta amenaza? Hombre, pues si al mismo tiempo que planeaban abrir un centro islámico, los musulmanes nos han lanzado un pulso con la chiquita esta que exigía acudir a clase con la cabeza cubierta, pese a que la normativa del centro prohibía explícitamente llevar la cabeza cubierta. Pero no a ella, a cualquiera. Es que un chaval español no podía llevar un gorro en invierno aunque tuviera frío. Es que el profesor no podía llegar con un sombrero de ala ancha si le apetecía. Es que un Latin King no podía ir a clase con una gorra de esas 20 tallas grandes tan ridículas que llevan. Nadie podía ir con la cabeza cubierta. Sin embargo, en nombre del antirracismo nos aprueban una ley racista. Y es que esta señora, por su raza explícita, por ser de raza bereber, africana, por ser musulmana, es decir, por ser diferente, por ser de una etnia en concreto, tiene unos derechos superiores al resto. Esto para una sociedad gobernada por un partido laico, catalanista, podemita, independentista catalán, como este de Compromís, que se muestra beligerante contra cualquier tipo de muestra de religiosidad católica tradicional valenciana, parece increíble que de repente los derechos religiosos de esta chica de pasearse con la cabeza cubierta por las aulas, pese a que está prohibido para todos, resulta que es lo más importante. Pues estos señores es lo que hace el heroico gobierno valenciano. Mucho nos tememos que cuando la obra esté en marcha de los hermanos musulmanes, pues actúe agachando la cabeza o al revés, dando una subvención, como han actuado cada vez que Arabia Saudita ha levantado una mezquita. Aquí cerca tenemos la mezquita de Liria, que ha sido levantada en una urbanización que no había ni accesos, una obra clarísimamente ilegal, una macromezquita que se ve desde la autovía que sube a Demuz, pero gigante. Caben 500 plazas de coches en el garaje. O sea, algo gigantesco. En una urbanización con apenas accesos. Los vecinos se pusieron en pie de guerra. Democracia Nacional acudió a este asunto, pero rápidamente fueron acallados, engañados y comprados algunos de los jefes de esta asociación de vecinos para, por supuesto, no oponerse. Esa es toda la oposición que va a hacer las autoridades valencianas a que un colegio de los estados musulmanes o una universidad islámica, en este caso el gobierno del Partido Popular Español, una universidad, repito, franquiciada de Estados Unidos de integristas islámicos, empiece a impartir clases en España. Verdaderamente, si la situación límite solo la vemos nosotros, pues no sé qué os pasa el resto. Has hablado de este conflicto entre nacionalistas árabes e islamistas, que no es nuevo en el mundo musulmán. Históricamente, pues es verdad que pocas veces, pero ha aparecido gente y algún movimiento, pues con un poquito de independencia de criterio y de formación ideológica, que queriéndose alejar de esta ortodoxia islámica y de esas imposiciones absurdas que hace el Islam en cantidad de materias, pues se han querido alejar del Islam, pero automáticamente los musulmanes auténticos, los que siguen la doctrina coránica al pie de la letra, detectan a estos apóstatas o a estos herejes, por así decirlo, y automáticamente e históricamente los han eliminado. En Siria han intentado los islamistas algo parecido. El señor Bashar al-Assad es un nacionalista árabe, anti-islamista, y le han montado este follón. Recuerdo una conferencia organizada por Democracia Nacional sobre la guerra de Siria, donde acudió un sirio, Firas al-Charani, que vivió en primera persona esta guerra, y nos contaba que, si bien es cierto que la mayoría de los integrantes del ejército terrorista islámico son mercenarios extranjeros que no son sirios, si bien es cierto esto, pero también es cierto que de un tiempo a esta parte el islamismo había arraigado en Siria. ¿Y por qué había arraigado el islamismo en Siria? Porque el gobierno sirio había sido demasiado tolerante y demasiado permisivo con la apertura de ciertas escuelas coránicas e islámicas, justo como esta que se pretende abrir en Valencia. Nos comentaba Firas al-Charani que en Siria nunca se habían visto mujeres con velo, mujeres tapadas, que ahí era un país moderno donde las mujeres vestían a la occidental, y que de repente empezaron a verse mujeres tapadas con el velo, con el hijab, y yendo vestidas con esta indumentaria islamista. Al mismo tiempo también nos comentaba que empezaron a aparecer hombres barbudos con la túnica blanca, con la vestimenta típica también de los musulmanes, de los hombres musulmanes radicales. Y nos comentaba eso, que el culpable había sido la excesiva tolerancia que el gobierno sirio había tenido con países como Arabia Saudí o con organizaciones integristas islámicas que empezaron a abrir este tipo de escuelas en Siria. Es muy descabellado pensar que lo que ha pasado en Siria pueda pasar en España. Evidentemente no va a pasar ahora, pero en 20, 30 años, quién sabe lo que puede pasar si ahora le abrimos la puerta al integrismo islámico, a estas escuelas integristas, como hicieron los sirios en cualquier momento. tampoco pensaban en Siria que esto les iba a pasar. Siria hasta hace relativamente no demasiado tiempo era un país completamente occidentalizado. Cualquier persona que vivía allí te podía decir que aquello era un país tranquilo, pacífico, sin integristas islámicos, bastante comparable a la España de los años 60 y que ni en sus peores pesadillas habrían podido imaginar que iban a acabar en esta guerra con decenas de miles de integristas y de terroristas islámicos dentro de su territorio. Tampoco los serbios nunca jamás pensaron que en Kosovo iban a tener la guerra contra los musulmanes albaneses que tuvieron y la acabaron teniendo. Porque en España no puede pasar también si no lo impedimos ahora. De hecho, es que ya ha pasado. Si tuviéramos un poquito de conocimiento de nuestra historia, esa historia que nos están borrando de manera deliberada, sabríamos que Al-Ándalus fue eso, un intento violento y agresivo de los musulmanes por islamizar, por las malas y por la fuerza si era necesario, España, la España cristiana de la época. Los cristianos de la época, lejos de vivir en esa convivencia y en ese paraíso multicultural, vivieron un auténtico infierno en el que los musulmanes les tenían sometidos a la condición de protegidos, de dinmíes, y en la que los cristianos eran ciudadanos de tercera, sin apenas derechos religiosos ni políticos, pagando impuestos especiales por ser cristianos y viviendo un infierno y un acoso social que al final acababa forzándoles a la conversión o a la emigración al norte. Lo que has comentado, Manuel, de esta chica del pañuelo, pues claramente un test de los musulmanes. Yo no veo incluso que haya sido coincidencia, que haya coincidido con la noticia esta de la escuela. Y también los dos casos en Valencia. Seguramente ha sido un test para ver la respuesta de la sociedad valenciana y teniendo en cuenta la cobarde y traidora respuesta del gobierno separatista izquierdista de la Comunidad Valenciana, pues ya habrán tomado buena nota los islamistas y seguramente seguirán un paso más allá en su intención de abrir este tipo de escuelas para islamizar la Comunidad Valenciana y toda España. Y finalmente, pues me ha llamado la atención como esta chica decía que ella tenía que llevar el pañuelo porque era parte de su identidad. Y como cuando un musulmán dice esto, toda la izquierda le aplaude y le da la razón, pero cuando nosotros queremos defender la identidad española y europea, automáticamente somos unos racistas, unos fascistas, unos xenófobos, y defender esa identidad no tenemos ningún derecho. Y no solo la izquierda, también cierta derecha liberal, como os hablamos de esta Cayetana Álvarez del Toledo la semana pasada, también reniega y también ataca nuestra identidad europea cada vez que la queremos defender. Así que, señores, empiecen a reaccionar, nuestros políticos nos han vendido, nuestros ideólogos nos han vendido y empezamos a reaccionar pronto, o no descarto que en un plazo medio podamos tener un conflicto como el que está habiendo en Siria y otras partes del mundo. Así es, Miguel, ha sido un pulso en toda regla. A la comunidad islámica le importa un rábano que esta chica estudie o no estudie. La comunidad islámica no emite condenas exigiendo la escolarización de las mujeres musulmanas en los países musulmanes, cuando en muchísimos casos, en muchísimos países, no estudian porque no son consideradas aptas para las escuelas o universidades. Esta es la realidad del mundo del Islam. Entonces, ¿por qué han echado este pulso? Pues clarísimamente para ver si la sociedad española, a la que todavía temen, y ahora luego diré por qué, pues reacciona o no reacciona. ¿Y qué esperaban? ¿Qué tipo de reacción? Pues podían haber visto otra totalmente diferente, pero lo que han visto ha sido eso, sumisión. Y lejos de entenderlo como nuestros progres creen que lo van a entender, ¡ay, qué bien! Ahora nos van a entender mejor y van a ver que les queremos y que somos chupiguays, enrollados y molones, y nos va mucho esto del rollo multiculti. Lejos de entender eso, ellos lo único que escuchan es: Alá es grande, Alá quiere que esta tierra sea mía, mis enemigos son débiles y yo voy a derrotar a los infieles. Es el único mensaje que les transmitimos en el momento en que mostramos sumisión, porque el Islam, recordemos, significa sumisión. Y esta chica lo único que estaba haciendo era precisamente eso, lanzar un pulso. ¿Y por qué temen a España? Pues temen a España por lo que has hablado, Porque el Islam ha sido una religión súper expansiva, y allá donde el Islam ha llegado a arraigar y ha conquistado, jamás ha retrocedido. Con una única excepción, prácticamente una única excepción, la de España, la de la Reconquista. A nosotros nos consideran el único país apóstata, el único país que, según ellos, ha abandonado la verdadera fe, y por eso tienen un odio especial hacia nosotros. Por eso, porque nuestros antepasados fueron capaces durante casi 800 años de reconquista y luego 200 de luchas en el Mediterráneo hasta la culminación de Lepanto y la expulsión de los últimos reductos islámicos de España, pues fuimos capaces de hacer retroceder al Islam, de palmo a palmo ir reconquistando esta tierra, repito, durante casi 1000 años, regándola con nuestro sudor y nuestra propia sangre, haciéndola todavía más nuestra. Y eso lo detestan y lo odian, y cada vez nuestros servicios secretos están advirtiendo más de que los discursos sobre la reconquista del Al-Ándalus por parte de todos estos grupos radicales islámicos cada vez son más y más recurrentes. Sin embargo, ¿qué hacen nuestras autoridades? No me refiero solo a los tontainas de Compromís, a los podemitas estos independentistas catalanes y proetarras que han llegado al gobierno engañando a los votantes valencianos con una campaña más falsa, imposible y más engañabobos, que también no podemos disculpar al pueblo, porque también, por favor, señores, que esto no es broma ya, que aquí ya nos los jugamos el impuesto del IRPF o el asfaltado de una calle. Aquí nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestra nación. Infórmense un poco de las opciones políticas. Que hace 100 años hubiera un analfabetismo rural enorme y los españoles no tuvieran conciencia política, pero hoy en día no hay disculpas para que ustedes no sepan diferenciar entre extrema izquierda y izquierda, y entre extrema derecha y extremo centro, y que no sepan distinguir entre los postulados de un partido nacionalista auténtico como Democracia Nacional y entre los que son más falsos que Judas. Ya ser tan tonto no vale como disculpa. Así que, por favor, váyanse informando y dense cuenta que el gobierno valenciano ha caído en manos de unos traidores totalmente antivalencianos. Pero es que el gobierno de España, que está en manos de ese super PP, super patriota, pues tampoco hace nada. No he visto que el señor Mariano Rajoy diga algo de esta universidad islámica, y nuestro rey egregio don Felipe, pues tampoco dice esta boca es mía. Todo lo contrario, en la ONU venga a decir que estaremos a la altura para recoger durante mucho tiempo a más y a más y a más inmigrantes. ¿De verdad esa va a ser la postura? ¿Pero de verdad alguien no ve que en muy pocos años vamos a estar en guerra civil con la victoria de los musulmanes? Si no frenamos esto ya, pero cuando hablo ya no hablo de aquí a 15 años, ya es ya. Cuando parecía que los sirios, los nacionalistas sirios de Bashar al-Assad estaban a punto de vencer esta batalla tan importante, no solo para Siria, sino para todo el mundo entero, la derrota de estos terroristas del Estado Islámico hubiera sido una noticia esperanzadora. De hecho, parecía que estaba a punto de llegar. Estaban acorralados en Alepo. El cambio de bando de Turquía al bando ruso y esta tregua entre Rusia y Estados Unidos parecía que ya todo indicaba que la guerra tocaba su fin, que Estados Unidos y Rusia habían pactado algún tipo de acuerdo por el que finalmente los terroristas del Estado Islámico iban a ser derrotados y Bashar al-Assad iba a triunfar en la contienda. Pero lamentablemente los anglosionistas han sacado su típica cara traicionera y poco tardaron en romper esa tregua con un bombardeo auténticamente criminal contra el ejército sirio de Bashar al-Assad, que ha provocado pues hasta 100 muertos, he leído yo en alguna información, y encima han tenido la cara dura de decir que fue un bombardeo por error, algo que evidentemente no se lo creen ni ellos con la tecnología de hoy en día, los satélites, los drones, etcétera. Nadie se cree que fue un bombardeo por error. Evidentemente están aterrorizados los señores de Estados Unidos de que sus peones del Estado Islámico pierdan la guerra y están haciendo todo lo posible para que eso no ocurra. En respuesta a este bombardeo, un convoy de la ONU, que supuestamente llevaba ayuda humanitaria a Alepo, ha sido bombardeado. Se ha acusado, no se sabe exactamente si con razón o no, a Rusia y a Siria de llevar a cabo este bombardeo, aunque también han salido informaciones posteriores que aseguraban que este convoy, lejos de ser un convoy humanitario, estaba llevando armas y logística de todo tipo para el Estado Islámico. Así que entonces el bombardeo pues tendría un punto de vista bastante diferente. Por otro lado, también se comenta, aunque tampoco está Está confirmado que en un bombardeo ruso y sirio contra posiciones del Estado Islámico han aparecido los cadáveres de oficiales israelíes y americanos. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué hacen oficiales israelíes y americanos junto a cadáveres de terroristas del Estado Islámico? ¿Están actuando juntos? ¿Están juntos en esta guerra, en este bando? Pues todo parece indicar, como estamos denunciando desde hace años, que sí. No solo es que lo digamos nosotros, es que últimamente incluso hasta un diputado del Parlamento israelí ha acusado al Estado de Israel de estar apoyando a terroristas de Al-Qaeda en Siria. Esto ya es clave, ya no es un antisemita de ultraderecha el que acusa al Estado de Israel de estar detrás de estos islamistas. Es un diputado del Estado de Israel, un israelí, el que acusa a Israel de estar apoyando junto a Estados Unidos al bando del terrorismo islámico. Ese terrorismo islámico que, de manera increíble también, pues las autoridades europeas, los medios de comunicación, no lo dicen directamente, pero casi que justifican su acción porque están actuando contra un malvado mayor que sería el dictador y el tirano, como le llaman, Bashar al-Assad, cuando Bashar al-Assad y el ejército sirio deberían ser pues casi héroes para todos los europeos, porque realmente nos están librando de decenas de miles de integristas y de terroristas islámicos que, si no estuvieran allí, que si no estuviera el ejército sirio matándoles por miles, estarían ellos aquí, esos musulmanes estarían aquí matándonos a nosotros por miles. Así que, señores de los medios de comunicación europeos, dejen ya de desinformar. Señores americanos e israelíes, dejen de apoyar a los integristas del Estado Islámico y, a ver si de una vez por todas, los rusos y los sirios acaban con esta pues maldita guerra de una vez. En principio, se criticaba mucho al régimen anterior por tener el nodo, porque era el único noticiario que había en el que el régimen pues daba sus opiniones. Hoy en día, evidentemente, lo que tenemos es un multinodo, porque es que todos coinciden en las opiniones importantes. Acaban discutiendo, bueno, casi de si Rajoy dará un beso a Pablo Iglesias o si se lo dará Pedro Sánchez a Albert Rivera. Es las únicas diferencias mínimas en cuestiones nimias y absurdas que no importan verdaderamente a nadie más que a esta especie de electorado español que está en un estado de conciencia alterada y oyendo solo gilipolleces y sin preocuparse de la situación verdaderamente grave que está viviendo el mundo. Es decir, que tenemos la guerra ahí al lado, al otro lado del Mediterráneo, nosotros estamos informando aquí de un ataque a un puesto de mando, otros caídos, una situación de guerra, de frentes claros. Sin embargo, todo esto en los medios de comunicación no existe, todo lo contrario, nos llevan solamente al terreno sentimental, y los españoles hemos amanecido este fin de semana con las noticias en las que veíamos nuevamente cómo ese dictador terrible, Bashar al-Assad, pues había atacado la ciudad de Alepo y prácticamente sin acusarle directamente, porque es que ya es muy descarado, pues se veía que la tregua se había roto. Pero verdaderamente ha roto la tregua. Sin ánimo de ser exhaustivo, veamos un poco la cronología. La tregua se aprueba el día 9 y entra en vigor el día 12 de septiembre. Solo un día después, la aviación israelí ataca ya al ejército sirio en los altos del Golán. Dicen que es que una granada ha caído en su territorio, esto ya justifica un ataque de la aviación israelí frente al ejército, contra el ejército regular sirio, en los altos del Golán, una zona que fue ilegalmente invadida por Israel y conquistada Siria, o sea, un territorio que tradicionalmente era sirio. Solo, repito, un día después de haber firmado la tregua. 7 días después tenemos el bombardeo del que has hablado, el de Deir ez-Zor. Entre 60 y 100 muertos, otros 100 heridos. Aquí ya sabes que las cifras bailan, no sabemos concretamente cuántos muertos ha habido, pero un ataque brutal contra el ejército sirio. El hipócrita de Obama ha dicho, ha sido un error. No ha sido ningún error. Los días anteriores los sirios vieron los drones. No era un emplazamiento casual, era un emplazamiento clave. Estaban protegiendo un aeropuerto que llevaba ya meses en poder del ejército sirio y que era un emplazamiento clave que los terroristas de Al-Nusra y del Daesh querían ocupar. Y fueron perfectamente coordinados el ataque aéreo con la infantería, como se hacen estas operaciones, solo que la infantería no era el ejército regular americano, como sí lo son sus aviones, sino eran el Daesh y al-Nusra, que rápidamente ocuparon el territorio abandonado, o dado que el ejército sirio había sido aniquilado en esta zona. Repito, esto fue solo 7 días después de haberse firmado la tregua. Como respuesta a este follón, tampoco se nos ha informado de lo que tú bien has explicado, Miguel, cómo el mando sirio y ruso conocían la existencia de una especie de Estado Mayor formado por oficialidad no solo americana e israelí, sino también saudita, que controlaba las operaciones en la zona, aparte de ser los responsables del entrenamiento, del avituallamiento de todos estos terroristas, y decidió aniquilarlos. Según las noticias, hay 30 oficiales extranjeros muertos in situ, con lo cual el golpe es bastante duro para los Estados Unidos y sus aliados. Tras este ataque, como tú bien has dicho, se han producido respuestas que no solamente vienen desde el lado aliado ruso-sirio, sino que también os aconsejo una página web importantísima para seguir todo lo que está aconteciendo hoy en día, que es Veterans Today. Veterans Today es una página informativa norteamericana formada por voluntarios, exvoluntarios del ejército y mandos del ejército que han combatido en distintas campañas, algunos bastante conocidos y relevantes, en la que informa cómo ha habido últimamente operaciones de rescate de miembros de la CIA, porque estos días también otros medios informan que ha sido detenido el jefe de Al-Qaeda, o su franquicia allí se llama Al-Nusra, de la CIA en la ciudad de Alepo. Es decir, la ciudad de Alepo no era un objetivo civil, como nos están tratando de hacer ver los medios de comunicación. La ciudad de Alepo era un objetivo militar. ¿Han actuado como criminales de guerra los rusos y Bashar al-Assad? Yo lo dudo, cuando sabemos por informaciones fehacientes que se pidió a la población civil que abandonase estas áreas. También es cierto, como dicen los anglosionistas, que claro, esta gente no tiene dónde ir. Es cierto, en muchos sitios se trata de abandonar su casa, pero si hay una guerra y el ejército me está avisando de que el personal civil debe abandonar las trincheras para no funcionar como escudo humano, hay que ser muy tonto para no haber abandonado las posiciones o estar allí retenido de forma ilegal por los terroristas de Al-Qaeda, que también es posible, con lo cual las víctimas civiles que haya habido en este bombardeo solo son responsabilidad de los aliados de Estados Unidos. Pero es que además, utilicemos la lógica, la inteligencia, debemos dejar aquí el sistema emocional aparcado por un momento. Utilicemos el sistema lógico. Y en estos momentos, como ha dicho Miguel, si no frenamos a estos terroristas, si perdemos esta guerra en Siria, ya le hemos visto bien claro, el que no lo haya visto es que es tonto y no quiere verlo, las orejas al lobo. Ya sabemos cuáles son los planes de los anglosionistas para Europa. Yo no digo que Putin sea un santo, ni que sea la solución, ni que sea el líder nacional que necesita Europa de nuevo. Yo todo eso no lo sé. Lo único que tengo claro es que Putin está en una actitud totalmente defensiva, en una actitud no ofensiva, en una actitud que demuestra a las claras que no quiere conquistar el mundo para hacerlo un mercado global al servicio de las multinacionales en el que haya una revolución de corte masónico que no deje ni el más mínimo atisbo de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones como seres humanos. Y sin embargo, el eje anglosionista sí están en esa batalla, sí están en esa guerra. Por lo tanto, aquí nosotros lo tenemos claro, con Assad y con Putin. Sentimos las víctimas civiles, pero más sentimos las víctimas civiles, aunque esto suene inhumano, cuando son en Francia o cuando son en Madrid. ¿Y esto por qué lo decimos con tal crudeza? Porque ya estamos hartos de hipocresías. Yo, si muere alguien de mi familia, lo siento más que si muere alguien de la familia del vecino. Y si muere alguien de mi barrio, lo siento más que si muere alguien que no conozco de nada. Y si muere alguien de mi círculo cercano, por decirlo de una manera sencilla, de mi tribu, de mi grupo, lo voy a sentir más que si muere uno en la otra esquina del mundo. Y eso se llama empatía. Y la empatía funciona por cercanía, habitualmente, por proximidad. Tenemos más empatía con el prójimo, con el próximo. O sea, no nos digan estas cosas tan extrañas. No, no, es que miren, es que Alepo ahora está siendo arrasado. Cuéntenos la verdad, señores periodistas, que son una suerte de canallas que no tienen dignidad alguna. O sea, no hay ni una sola persona digna en los medios de comunicación que quiera dar versiones alternativas, aunque se arriesgue a ser despedidos. Arriésguense a ser despedidos, pero si es que va a ser peor que no lo sean. Nos estamos jugando el futuro de Europa, que aquí no va a quedar piedra sobre piedra, como no nos revelemos que todos sus estúpidos periodiquillos y todos sus trabajitos como reportero y como fotógrafo chachiguay se van por el desagüe y tirarán de la cadena a los islamistas. Señores, reaccionen de una vez, dejen de mentir al pueblo. Informen de todos estos incidentes, no nos digan solo que han tirado bombas sobre Alepo. Cuéntenos toda la historia que ha habido, desde el día 9 que se firmó una tregua y que claramente los Estados Unidos de América e Israel, esa especie de parásito que parece tenerlo totalmente dominado con sus tentáculos y que hace que Estados Unidos funcione como un golem que cada vez es más peligroso porque está, como son los golems, asesinos y sin cerebro, pero este encima está herido y a punto de caer sobre Europa, reventándola por su tamaño descomunal. Señores, reaccionen contra esta gente. Háblenlo, muevan nuestros programas. Si no se atreven a decirlo ustedes, muevan los programas, cojan a su círculo íntimo y digan, oye, escucha a esta gente que tiene algo de razón. Yo entiendo que no nos quieran dar toda la razón porque estamos malditos, somos la voz maldita de los locos de hoy en día. Lo entiendo, pero por favor, muevan estos programas, abran los ojos, vean que esta lucha no es solo de Al-Assad y de Putin, que esta lucha es la lucha de Europa. Siria debe ser la cabeza de puente de la civilización frente a la barbarie islamista que está potenciando los anglo-sionistas. A pesar de llevar 5 años de guerra de Siria, como has comentado, Manuel, la desinformación es total. Si saliéramos a la calle a preguntar a la gente en España y en Europa los motivos de la guerra de Siria, qué está pasando allí exactamente, seguramente la mayoría de la gente no tendría ni idea. Y es una lástima porque es muy fácil de entender. Aquí hay dos bandos a nivel mundial. Uno, el de Estados Unidos, otro el de Rusia y el de China, que se están disputando pues, la supremacía a nivel internacional y están luchando a ver quién controla una zona tan estratégica como Oriente Medio. Los aliados de Estados Unidos en la zona son Israel y Arabia Saudí, y los de Rusia y China son la Siria de Assad y el Irán de los ayatolás. Los anglosionistas, el bando de Estados Unidos, decidió destruir el eslabón más débil, por así decirlo, del bando enemigo, que era la Siria de Assad, pero el aguante de Assad y de su ejército y la entrada de la Rusia de Putin hizo que todo cambiara. El hecho de que Rusia demostrara esta fuerza militar y China su fuerza económica y Estados Unidos estuvieran en un ligero declive o en un fuerte declive hizo pensar que estas alianzas tan fuertes y tan permanentes pues podían cambiar. Veíamos cómo Israel parecía que se alejaba de Estados Unidos, incluso veíamos entrevistas con una buena sintonía entre Netanyahu y Putin, veíamos incluso cómo la propia Arabia Saudí se alejaba de Estados Unidos, Turquía como también se cambiaba de bando, y bueno, parecía que podía haber cambios importantes que acabaran con la guerra, pero al final las últimas noticias, por desgracia, indican que todo sigue igual. Sabéis que en las últimas semanas se ha hablado de esas 28 páginas, ese informe sobre el 11S que implicaba en parte Arabia Saudí. Parecía que desde Estados Unidos iban a juzgar al régimen saudí por su posible participación en los atentados del 11S, pero Obama, deprisa y corriendo, ya ha salido para vetar esa ley y que los saudíes se vayan de rositas. Al mismo tiempo, el mismo Obama le ha dado 38.000 millones de dólares en armas al Estado de Israel. Y eso que dicen que están enemistados, pues no lo parece realmente. Incluso el mismo Israel, también en Estados Unidos, podrían investigar que sabían del 11S, y está ya demostrado que las empresas de seguridad de los aeropuertos eran empresas israelíes. Está también demostrada esta red de espías del Mossad que estaban medio siguiendo a los que supuestamente luego hicieron los atentados, y bueno, todo indica que desde luego, como mínimo, desde Israel sabían lo que iba a pasar y que no advirtieron. Así que bueno, no estaría de más que los americanos también investigaran por esa vía. Pero lo que quiero decir es que el mantenimiento de estas alianzas pues nos indica que pues la guerra, por desgracia, va a continuar. Yo no descarto que esta ruptura de la tregua por parte de Estados Unidos sea una estrategia de la psicópata de Hillary Clinton y de su gente, que estén dispuestos incluso a provocar una guerra o un incidente fuerte con Rusia para forzar a Rusia a matar soldados americanos. Y como Donald Trump públicamente ha hablado bien de Putin, pues Hillary Clinton y compañía acusar a Obama, perdón, a Trump, y decir, veis, el amigo de Trump, Vladimir Putin, está matando a soldados americanos, así que ni se os ocurra votar, ningún patriota americano puede votar en conciencia a Donald Trump. Y finalmente, como comentaba Manuel, si al final Alepo es conquistada, sería una buena noticia, pero ojo que para los europeos puede ser bastante mala, porque puede ser el inicio de una nueva estampida de refugiados hacia Europa. Aquí incluso Turquía y Estados Unidos, aún estando enfrentados en este momento, pues teniendo un objetivo común, pueden ponerse de acuerdo para enviar una nueva estampida de refugiados. Turquía está amenazando a Europa que si no da vía libre a 80 millones de turcos, nos enviará una nueva oleada de refugiados, y Estados Unidos puede querer facilitar a sus peones del Estado Islámico una salida hacia Europa. Así que no descartemos, si hay una entrada violenta en Alepo, que los europeos tengamos una nueva invasión musulmana. Y frente a esto, ¿qué está haciendo la Unión Europea? Absolutamente nada. Ni Merkel, ni Juncker, ni nadie está tomando ninguna medida de control de fronteras, y esa frontera entre Grecia y Turquía, protegerla, porque en cualquier momento podemos tener esta invasión islámica que, de manera increíble, nadie en Europa está haciendo nada por frenar. Así es, la situación, como comentaba antes, es terrible, y los medios de comunicación siguen sin informar de lo que está aconteciendo. No quiero hacer política ficción, ya sabéis que no me gusta, pero bueno, hay veces que los distintos ingredientes van formando una composición muy clara y podemos adivinar el plato que nos van a servir. Y tengámoslo claro, si se pierde por parte de los Estados Unidos la guerra en Siria, será una de sus grandes derrotas históricas. Y todo parece que va a ser así, que esta guerra la están perdiendo. Pero ojo, Estados Unidos no parece dispuesto a rendirse tan pronto y continúa en su batalla por la hegemonía mundial y por tener acorralada a Rusia. ¿Cuál es el siguiente frente? Pues lo tenemos claro. Estados Unidos le abrió la puerta delantera a Rusia con la guerra de Ucrania. En Crimea, Putin reaccionó rápido y pudo asegurar Crimea, pero Ucrania no corrió la misma suerte y digamos que ha caído totalmente en poder de los anglosionistas. Con Ucrania en poder de los anglosionistas, podrían tener la tentación los Estados Unidos de trasladar el frente de guerra a la Europa del Este. ¿Esto podría pasar? Pues hombre, todo apunta a que podría ser así. Están habiendo desplazamientos masivos de tropas norteamericanas o controladas por la OTAN hacia los países de Europa del Este. También están ocupando Europa Central. Estos días ha sido bastante criticado en Alemania, visto como una nueva fase de la ocupación que padecen desde la Segunda Guerra Mundial, el hecho que 2.000 soldados norteamericanos más vayan a las bases centroeuropeas de Baviera. Bases que están equipadas con armamento de destrucción masiva y con una potente flota de helicópteros de combate. Entonces, la situación se está tensando muchísimo, repetimos, entendemos que a los españoles prefieran seguir oyendo hablar de las vacaciones, de lo grave que está el paro, que es importante, pero aún así, en esto nos va la vida, o de la deuda externa, pero de esto, que no informa ningún medio de comunicación, os tenemos que hablar desde esta voz disidente que es aquí la Voz de Europa, porque creemos que es el punto más importante de lo que estamos viviendo estos días en la realidad cotidiana. es que nadie lo viera venir. Lo que ocurre es que no quisimos escuchar a aquellos que intentaron avisarnos. Y cuando empezaron a perseguirlos y encarcelarlos, nos pareció hasta bien, porque se suponía que eran unos radicales peligrosos. Sí, es cierto, pero el gobierno parecía tan seguro de hacer lo correcto, los organismos internacionales los felicitaban. Nuestros países vecinos hacían lo mismo. ¿Quién iba a pensar que esta gente tenía razón? Nosotros, Carmen. Nosotros debimos pensarlos. Tú, yo, ese señor que está cruzando, todos. Había tantas señales. Lo que decían los que intentaban avisarnos era tan razonable. ¿Y por qué no les creímos? Todo habría sido tan distinto y todo eso podría haberse evitado. Porque en el fondo lo que decían era demasiado feo y no nos apetecía demasiado creerlo. Y sin embargo, se quedaron cortos. Futurum Nostrum, una novela de Lucio Peñacova. Cambiamos radicalmente de tema. Os hemos comentado ya en algún programa cómo estos globalistas, pues a través de sus medios de comunicación, pues nos van metiendo en la cabeza y en la conciencia pues toda su ingeniería social y toda su ideología masónica, a través de sus series de televisión, a través de sus productoras televisivas, de su cine. Sabéis, los que estáis informados, que Hollywood es un monopolio del lobby sionista americano, a través de sus discográficas, de sus videoclips, y por supuesto no podría faltar tampoco pues la publicidad, los anuncios que vemos en la televisión. Los que seáis un poco observadores, pues sabréis que, bueno, de vez en cuando pues te intentan colar ahí una serie de mensajes subliminales. Viene esto a colación de un anuncio que se ha emitido durante estos días de inicio del periodo escolar del Corte Inglés, aunque yo no lo he visto, pero bueno, se ve que el anuncio aparecen dos hombres que son identificados como una pareja homosexual, y pues sale su hijo también, pues que va a volver al colegio, y bueno, pues le presenta el anuncio básicamente, pues es un matrimonio homosexual entre dos hombres con su niño adoptado. Ha habido algo de polémica en las redes sociales y la organización Hazte Oír pues ha protestado y ha dicho que el Corte Inglés, de manera deliberada, está queriendo fomentar un tipo de familia que no es natural y que va pues en contra de los intereses de los niños. Sabéis o habréis visto que esto no solo es el Corte Inglés, que hay una serie de empresas, de grandes empresas sobre todo, que van colando toda esta ingeniería social en sus anuncios. Una que es descarada es Coca-Cola. Cada anuncio que hace es un llamamiento pues absoluto al mestizaje, al globalismo, al multiculturalismo, al antirracismo. Vimos este anuncio que hicieron hace un año o dos en el que presentaban lo que se llama ahora las formas alternativas de familia. También recuerdo los anuncios de San Miguel con sus ciudadanos de un lugar llamado Mundo. El Campo Frío hace poco también un anuncio con todo tipo de consignas feministas. La empresa de citas Mythic también últimamente ha sacado un anuncio donde están en una cocina pues un hombre de raza negra tonteando con una rubia blanquita. Y bueno, está claro que poco a poco nos van colando todo este tipo, toda esta ingeniería social masónica. No solo son los medios de comunicación, es las grandes empresas norteamericanas como Goldman Sachs, como Amazon, como Google, como apoyan y financian la causa del movimiento homosexual. Vimos también hace poco como la multinacional Nike retiró su patrocinio al boxeador Pacquiao porque hizo unas declaraciones que se consideraban ofensivas contra el colectivo homosexual. Y bueno, también está ahí también, por supuesto, el multimillonario George Soros apoyando esta agenda masónica. Y bueno, está claro que hay un plan de estas multinacionales capitalistas para colarnos una serie de ideologías globalistas antitradicionales en el cerebro. ¿Con qué objetivo? Pues se puede investigar a través de la historia reciente. Os hemos hablado muchas veces del llamado marxismo cultural, esta creación que en su momento, en los años 20 del siglo pasado, fue de ideólogos comunistas que consideraban que había que destruir la cultura cristiana, la cultura tradicional, para imponer el comunismo. Pero curiosamente y paradójicamente, en un momento dado, el capitalismo internacional descubre que a él también le va bien, que a la gente se quede sin identidad, se le borre su espiritualidad, sus ideas tradicionales, y así poder convertirnos en simplemente máquinas de producir y de consumir para llegar pues a ese objetivo del gran capitalismo, que es un mundo, un libre mercado mundial, sin fronteras, sin banderas, sin tradiciones, donde los seres humanos seamos pues simples consumidores y productores en potencia, sin ningún tipo de espiritualidad ni ganas ni de interés especial por nada más que no sea producir y consumir. Así es, Miguel. A mí me sorprende del Corte Inglés, aunque no es la primera vez, ya hizo un anuncio de San Valentín que se llamaba Cupido in Love, en el que se veían pues un par de homosexuales ligoteando en una planta del Corte Inglés. Y bueno, el anuncio yo sí que lo he visto y la verdad es que sorprende bastante. Se ve una pareja de hombres envolviendo los libros en la noche y discutiendo entre ellos pues cuál es la mejor forma de envolver el libro. La siguiente escena pues muestra a dos chiquillos en la cama que hablan el uno con el otro y le dice: ¿ves tú? Te dije que con dos papás iba a ser más rápido esto de forrar los libros. O sea, viene prácticamente a resaltar que incluso es más positiva una familia homosexual con dos padres que la familia natural, la de toda la vida, la que ellos ahora se empeñan en llamar la familia tradicional como si hubiera distintos modelos. Vamos, la familia. Como tú bien has dicho, hay toda una corriente. Sí que me ha extrañado empezar a verlo ya en todo tipo de empresas, también españolas, y al final, porque yo no creo que esto aumente el mercado ni aumente las ventas, todo lo contrario. Al final te hace preguntarte si no hay algún tipo de subvención o si esta asociación llamada Autocontrol, que según ellos dicen controla el 70% de la publicidad y que además funciona de la siguiente manera: tiene a un montón de socios, por supuesto, IKEA, que siempre hace los anuncios antirracistas también, con las distintas familias todos mezclados, no es la típica familia sueca ni europea, no, es la familia cosmopolita que quieren imponer, siempre con un miembro negro de la familia, para que la raza blanca no se perpetúe, porque es la obsesión que tienen, no es que lo digamos nosotros, sino no se entiende que en todos los anuncios pongan estos ejemplos tan poco comunes incluso hoy en día, pero vemos que están constantemente imponiéndolos. Sin embargo, IKEA o el Corte Inglés son socios de Autocontrol. Autocontrol dice que vela por una publicidad veraz, por una publicidad honesta, por una publicidad que sea acorde con los chiquillos. Pues bueno, deberían examinar este tipo de anuncios, aunque estoy seguro que los anuncian, porque Autocontrol tiene el sistema de previo visionado de todas las campañas publicitarias de sus socios. Repito, vacilan de controlar el 70% de la publicidad de España. O sea, que es muchísimo. Y hacen el visionado previo de todas estas campañas y emiten un dictamen. Como esta empresa priva pública tiene una sección para que todas las personas que se vean afectadas por el tipo de publicidad pues puedan emitir una queja y ponerla en su página web, pues os aconsejo a todos los oyentes que vayáis a quejaros a este tipo de organizaciones. También decirle a Acteoir que se queje también de una forma más global de Autocontrol, porque, repito, no solamente es del Corte Inglés, que repito, me extraña que siendo dirigido por el señor Dimas Gimeno, que fue candidato de la Falange Española Independiente, una de las falanges más tradicionales, con el pensamiento más tradicionalista que ha habido durante todos estos años, él fue candidato de esa falange, pues permita que una propaganda que hasta ahora se había demostrado bastante familiar, bastante tradicional, pues tome esta deriva tan extraña que, repito, están tomando desde el supermercado Aldi hasta los anuncios de venta de gafas. Estamos viendo que la promoción de la homosexualidad y por ende también mezclada el multiculturalismo, el cosmopolitismo, es algo que dices, pues, ¿cómo puede ser que de repente todas las empresas decidan esa línea? Evidentemente, esto no es casual. Aquí cada vez está más claro que ni siquiera una empresa privada puede elegir su propia publicidad y que hay una serie de entes, quizá en España Autocontrol, no lo sé, no llega a mi conocimiento hasta ese punto, pero algún ente hay que está controlando toda esta deriva publicitaria que de repente, a toque de corneta, está dirigiéndonos hacia ese terreno también. Si bien es loable la la campaña de Hazte Oír contra este tipo de anuncios, está claro que estos grupos católicos tienen que ir un paso más allá. A ver, evidentemente Coca-Cola, El Corte Inglés, Goldman Sachs, la cerveza San Miguel, Hollywood, no se ponen a hacer todo este tipo de anuncios de series de televisión y de películas con estas ideas de ingeniería social, porque sí, hay un proyecto global que está por encima y que coordina todo esto. Un proyecto que es un pack completo, no pueden condenar, aunque lo hagan con razón, la ideología de género, los señores de Hazte Oír o grupos católicos, la ideología de género o el feminismo radical o el aborto, y luego al mismo tiempo defender la entrada masiva de decenas de millones de tercermundistas hacia Europa. El pack lo incluye todo, el pack sí, es la ideología de género, pero también es el multiculturalismo y el antirracismo, y luego no solo es que tengan que denunciar el pack completo, tienen que denunciar abiertamente a las fuerzas que están detrás de este proyecto global internacionalista, que no son otra cosa que el sionismo internacional y su herramienta, la masonería, a través de instituciones como la ONU. La ONU, que la verdad es que se corta bastante poco en sus objetivos, y vemos las conclusiones de sus cumbres de los últimos 25-30 años, lo dicen clarísimamente: tenemos que destruir la familia tradicional, tenemos que fomentar la ideología de género, tenemos que fomentar la guerra de sexos, con varios objetivos, con los objetivos de promover este globalismo y también, lo dicen ellos, no lo digo yo, reducir la población mundial. La ONU considera que hay un exceso de población, que el ser humano se está convirtiendo en una plaga para la Tierra y que la población mundial tiene que ser reducida drásticamente, y para eso están promoviendo todo tipo de ideologías para hundir la natalidad y destruir la familia, que es de la que emanan pues el nacimiento de los niños. Evidentemente, el experimento es ese, y las fuerzas que están detrás están clarísimamente este sionismo y esta masonería, que además son las que están detrás de la reacción, porque la acción está claro que es esta, promover este tipo de ideologías, y las reacciones cuando hay una protesta de grupos como Hazte Oír o de programas como este o de gente que no está de acuerdo con esta ingeniería social, pues estas mismas fuerzas globales decretan estas leyes contra el odio, que todos aquellos que se oponen a esta ingeniería social son directamente tachados de extremistas y de radicales, y son pues incluso perseguidos o, si es posible, encarcelados. Los señores de Hazte Oír y los grupos católicos tienen que denunciar también el papel de pues la propia televisión de la Iglesia Católica, la 13 Televisión, que se ha convertido en el brazo mediático del Partido Popular, que es un partido que impone claramente toda esta ingeniería social masónica. Tienen que denunciar cuando esta televisión lleva a la señora Cristina Cifuentes, la presidenta madrileña, que ha decretado una ley por la cual se obliga a estudiar la homosexualidad a los niños madrileños. Incluso algún obispo, por criticar esta ley, ha sido llamado ante un juez para declarar por supuesta incitación al odio. Pues señores de Hazte Oír y señores de los grupos católicos, esto tiene que ser denunciado abiertamente, igual que tienen que explicarle a la gente de la derecha tradicional, por así decirlo, que no entiende nada de lo que está pasando porque nadie se lo explica. Todo esto que estamos comentando, ¿por qué el Partido Popular no toca las leyes de ingeniería social de Zapatero? Esa es la gran pregunta que escuchamos miles de veces. Pues evidentemente, porque no son las leyes de Zapatero ni son las leyes del Partido Popular. Son las leyes de la Unión Europea, son las leyes de la ONU, son las leyes de la masonería internacional, que imponen estas leyes al PP y al PSOE, que son sus lacayos, y ellos simplemente se limitan a obedecer órdenes y implantar este tipo de leyes en un país tras otro. Así que, señores de Hazte Oír, enhorabuena por su valentía y por su campaña, pero sean valientes y vayan un paso más allá y expliquen realmente lo que está pasando y qué hay detrás. Has hablado, y ya con esto terminamos porque empezamos a estar fuera de tiempo, de las teorías neomaltusianas que quieren reducir la población mundial. Muchos nos dirán, bueno, estas personas están locos, ven conspiraciones en todos los lados. Bueno, pues la última gran propuesta del Club de Roma ha sido premiar con 80.000 euros, es una propuesta que emiten a los distintos gobiernos, con 80.000 dólares para cada mujer que a lo largo de su vida no tenga hijos. Este es el objetivo, no premiar que se tenga hijos y que desarrollen la nación, que desarrollen el mundo, no, premiar la infertilidad. Pues a este club neomaltusianos pertenecen, el Club de Roma es una organización masónica de sobra conocida, el rey Juan Carlos y políticos como Federico Mayor Zaragoza. Pero sorprende que aunque no está directamente como los miembros, sí que tiene una filial española. Y la filial española está presidida por José María Masmillet, no es apellido compuesto, que aunque no es miembro oficial del Club de Roma, sí que es presidente de la filial española. Es el secretario general, exactamente el cargo. ¿Le suena de algo este hombre, este nombre? Pues este nombre es el director presidente también de 13TV, la supuesta televisión católica. Así entenderán muchos por qué, cuando muchos oyentes nos preguntan, oye, ¿y no saca Intereconomía? No, Intereconomía tampoco nos saca. ¿Y no saca a la 13TV? Pues no. Aquí tienen el motivo por el cual pues nosotros no vamos a salir. La información la saca el blog actual y, bueno, es de Pablo González de Castejón, es el periodista que da toda esta información. Pongan en el Google, gran propuesta del Club de Roma, $80,000 para las mujeres sin hijos, y tienen esta información. Deciros que pese a toda esta lucha titánica, estamos en un buen momento. Y nuestros enemigos se dan cuenta porque cada vez hay más grietas en el sistema. Cuando hace 20 años empezamos con Democracia Nacional, ya más de 20 años, una de nuestras ponencias decía que nosotros solos contra el sistema no íbamos a poder, pero que este sistema tenía tales grietas, tales contradicciones, que se desmoronaría por sí mismo. En estos momentos ya empiezan a haber grandes grupos de afectados que de momento están divididos. Empieza a haber un gran grupo de gente de derecha que no se considera representada por los partidos que hay, que se dicen de derecha, ya sea Ciudadanos o ya sea el Partido Popular, porque no defienden sus valores tradicionales. Cada vez hay más gente de izquierdas que prioriza la justicia social y se da cuenta que la izquierda no va por buen camino con toda esta radicalidad anticristiana, toda esta locura antitradicional, toda esta ingeniería social, este homosexualismo exagerado, este apoyo al Islam histérico y absurdo, y se están dando cuenta y están quedando huérfanos, gente que en principio vería con buenos ojos la creación del 15M, incluso de Podemos, pero ya están despertando. Solo que de momento pues tienen sus traumas, como tienen sus traumas los señores de la derecha. Luego, hay cada vez más una clase media, una masa trabajadora, podríamos decir de obreros, que en toda Europa, aunque antes era simpatizantes de la izquierda, está apoyando claramente los movimientos nacionales, porque biológicamente se ve atacada, porque ve que sus espacios los ocupan los extranjeros, sus parques, sus barrios, sus puestos de trabajo, y han decidido que han de plantarse y defenderse. Y es un gran contingente. Y por otro lado, cada vez hay más cristianos, más católicos en concreto, que se dan cuenta de esta conspiración y que quieren rebelarse, que están hablando contra el poder mundial, contra esa nueva neorreligión que quieren implementar, que al final no es más que satanismo, porque la élite que nos dirige, lo crean o no, es luciferina. Por lo tanto, si lográsemos unir esos grupos, Europa de nuevo resurgiría de una noche a otra. Esto parece que vayan a ser las últimas horas del anochecer para ser las primeras del alba. Por eso el sistema lo sabe y trata de parcelar, y trata de sacar izquierda rabiosamente antifascista, derecha totalmente antirracista, cristianos antinacionalistas, nacionalistas anticristianos y obreros que estén de vuelta de todo. Es decir, el objetivo del sistema es divide et impera. Y nosotros queremos aunar, queremos un nacionalismo cristiano y de justicia social, que aúne a todos esos sectores, y no es tan difícil de conseguirlo. Ojo, nosotros no somos racistas, pero es muy diferente no odiar a los demás por su raza, por su condición, que detestar a tu raza o simplemente lavarte las manos cuando tu raza está en peligro de extinción. Y eso es lo que nosotros queremos, y ojo, nunca jamás el cristianismo le ha pedido a ningún pueblo que se difumine y desaparezca. A ningún pueblo ni a ninguna estirpe. Bueno, con esto terminamos el debate de hoy. Una pausa y seguimos. faccia che ride lontano, in braccio a un fucile, e senza preghiere non è poi difficile morire d'aprile. O morte che vieni, portami via, voglio ridere anche io. Ricordati pure che non ho paura, il vento amico mio. E ingaggio una lotta furiosa col tempo, un conto all'indietro, e intanto lui ride da dietro il mirino, non è Arlecchino. Sorrido anche io, gli dico scherzando che aspetti, hai paura, seguendo d'istinto la sua natura spara. Le stelle, non sento più niente, sono sdraiato sul letto di fuoco, diceva mia madre, hai fuoco nelle vene. Non è poi difficile morire d'aprile, non è certo facile restare a dormire, e mentre di fuori in furia la battaglia, correndo sta cercando un ago nella paglia. Io sono di quelli che non han paura di fare la guerra, bisogna imparare passione e dolore, anche a fare l'amore. Il vento di aprile, amico di sempre, mi bacia la fronte, non sento campane che suonano morto, chi muore ad aprile quasi sempre a torto, e gli anni che passano coprono il volto, ma non il pensiero, e nella memoria di ognuno rimane puntino nero. Racconta la storia ai tuoi nipotini, è giusto, è reale, raccontati pure che hai ammazzato da giovane un maiale. E dentro mio amico ricorda la storia, il centro perfetto di un calibro 9, che soffia, soffia più forte nella libertà. E non è poi difficile morire d'aprile, non è certo facile far tacere il fucile, che mentre di fuori sta vincendo chi perde, e ancora sospettando di vedere chi ride. Bueno, como siempre tenemos al otro lado de la línea a Cristina Martín. Cristina, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué pues noticias? Esta... Sí, eso, sí. ¿Qué noticias nos traes? ¿Qué noticias que los medios de comunicación españoles no quieren que conozcamos y tú te has empeñado en que las vayamos conociendo? Dinos, cuéntanos. Desgraciadamente volvemos esta semana con más noticias. Antes de nada, quiero agradecer a todos los amigos que nos envían noticias por correo y redes sociales. Ya os digo que es abrumador. No podemos mencionar todas, evidentemente, porque el tiempo apremia. Pero bueno, sí que sería interesante un mínimo recuerdo a todas esas víctimas que están muriendo o siendo agredidas en sus propios países a manos de esta invasión programada. Pues bueno, comenzamos hoy con una noticia ocurrida en Francia, de la que los medios españoles no se han hecho eco. El diario 20 Minutos francés contaba que a principios de la semana pasada que una joven de 18 años había sido violada por tres inmigrantes argelinos en un parque muy emblemático de París que se llama el Campo de Marte. Y bueno, pues al parecer uno de los agresores había contactado con ella por Facebook y le había citado en este parque. Y fue allí donde la chica se encontró esta emboscada con los tres musulmanes que la amordazaron, la golpearon y también la amenazaron de muerte. A esta chica la encontró una pareja que paseaba por este parque, estaba en estado de shock, tenía golpes y cortes por todo el cuerpo y bueno, pues eso, la pareja cuenta que eso, que si no llega a ser porque la encontraron a tiempo, que incluso podría haber muerto. La policía, al parecer, encontró a los agresores y los identificó como menores. Decían que tenían 17 años, que como ya sabréis todos, es lo mismo que dicen todos cuando entran por las vallas de Melilla, cuando las invaden. Claro. Y bueno, pues eso, habían preparado la huida hacia Alemania comprando billetes de algún medio de transporte, que eso no lo citaba ninguno de los artículos de la prensa y alguno de ellos pues ya tenía antecedentes y había sido detenido en varias ocasiones. Así que no se ponen de acuerdo en los medios franceses en decir cuántos participaron en la violación, porque he leído que desde 5 hasta 3 personas. Entonces no sabemos cuántas personas participaron todavía ni cuántos hay detenidos. Estaba un poco ahí en el aire. ¿Ha habido manifestaciones? ¿Sabes si ha habido manifestaciones de las feministas exigiendo el fin de la violencia? Imagino que no, ¿no? En absoluto. Como siempre, silencio total de parte de estas descerebradas. Sí. ¿Aquí alguna campaña de Jesuis Francia por parte también de las feministas hablando de la violencia que sufre la mujer francesa, o eso es solo para cuando el agresor sexual tiene genes europeos, ¿no? Parece ser que es así. Imagino que sí. Estos agresores están detenidos hasta espera de juicio. La chica fue hospitalizada y examinada por la agresión y bueno, pues veremos a ver en qué queda este caso. Bueno, nada, pues continuamos con el parte. ¿Qué más noticias nos traes? Os he seleccionado otra noticia, esta nos llega desde Alemania, en un centro de refugiados en Lomar, en una ciudad alemana. Pues una llamada de un vecino alertó a la policía de que había visto caer un niño desde una ventana en un centro de refugiados. Cuando la policía acudió al lugar, se encontró a dos niños con heridas muy graves y a un tercer menor con heridas un poco menos graves. Cuando subieron al centro, fueron informados por los voluntarios de que una pareja de refugiados sirios estaba discutiendo, un matrimonio, porque al parecer la mujer quería la misma libertad que las mujeres alemanas. De pronto el hombre pues arrojó a los tres hijos por la ventana a modo de castigo hacia la esposa en medio de la discusión. Vaya, Cerril, vaya, es que es increíble. No, encima nos dirán que aquí también hay violencia de género, que también padecen las mujeres, pero contrasta, por un lado, el silencio absoluto que hay hacia esta barbaridad de casos. ¿El niño sabes si ha muerto o no lo sabes? Dos de los niños tuvieron que ser trasladados en helicóptero hasta el hospital más cercano porque tenían heridas bastante graves. Al parecer, por ahora, no hay noticia de que haya muerto ninguno, sin embargo, la niña de 7 años presentaba un traumatismo cráneoencefálico con una hemorragia interna en la cabeza, así que está bastante grave, pero estable. Y bueno, el otro niño también estaba bastante grave, con heridas por todo el cuerpo, hemorragias internas, y el tercero, que tenía heridas más leves, se lo devolvieron a la madre. Que más adelante, conforme vamos a ir avanzando en esta noticia, vamos a ver como que esa madre tampoco está en sus cabales para cuidar a sus hijos, porque es que esta mujer finalmente, este hombre fue detenido, pero se le impuso una orden de alejamiento de 10 días de su familia, tras los cuales fue readmitido por la mujer para volver a vivir con los hijos en la misma casa. Claro, hombre, que menos que 10 días después de coger al niño como si fuera una cosa y en el cabreo lanzarlo por la ventana. Repito que es increíble el silencio de los medios y el tratamiento luego que la prensa, sobre todo la repugnante prensa en lengua española, ya no solo en España, porque vas viendo en otros medios que sí empiezan a informar de todas estas cosas, pues medios en inglés, en alemán, pero vamos, en España nos tienen el silencio informativo aplicado de una forma impresionante. Mira, por ejemplo, este medio venezolano, Panorama, cómo trata este tipo de noticias, ¿no? No de esta en concreto, pero el titular es: gobierno alemán, la xenofobia aumentó un 42% respecto al 2015. Y dentro, uno de los párrafos que más delirantes me parecen, te lo voy a leer íntegro, dice: más de 1 millón de personas, en su mayoría inmigrantes musulmanes de Oriente Medio, África y Asia, llegaron a Alemania durante el 2015. El extremismo de extrema derecha, en todas sus formas, supone una seria amenaza para el desarrollo social y económico de los nuevos estados, dijo Iris Gleicke, que no sé ni quién es porque no tengo ganas de terminar de leer esa estúpida noticia ya con ese tipo de párrafos. O sea, 1 millón de personas de Oriente Medio, África y Asia llegan a tu país en un año generando la barbaridad de casos de agresión, violencia, revueltas, de los que todos estos casos que tú presentas no son más que la punta del iceberg, es lo que trasciende, porque sabemos ya que hay orden policial, político, judicial, en todos los estamentos que están colaborando con esta invasión, de ocultar todas estas noticias. Y sin embargo, lo que oímos nos parece escandaloso. Pues así es como trata la prensa de lengua española todo ese tipo de noticias. Luego nos extraña que estén haciendo encuestas en Alemania y digan que, bueno, que la gente se está tirando en masa a votar a partidos que rechazan el tema de la inmigración masiva como alternativa por Alemania, o que las últimas encuestas auguren el hundimiento total de Merkel. Las últimas encuestas dan que el 61% de las mujeres tienen miedo a la islamización de Alemania, el 53% de los varones y el 61% de las mujeres. Pero bueno, de nuevo mi pregunta, en estas sociedades, esta casta política que tan preocupado está siempre por la sensibilidad de la mujer, ¿no le importa lo que piensan la mayoría de las mujeres alemanas? Al final vamos a ser unos bordes nazis y mal pensados y vamos a creer que aquí hay una conspiración. Vamos a acabar creyendo que les importa un rábano los derechos de la mujer, que les importa un rábano lo que piensen las mujeres, que les importa un rábano la violencia contra las mujeres y que lo único que les interesa es destruir y socavar nuestras naciones y nuestras sociedades tradicionales. Vamos, es que el que no lo quiera ver es tonto, no, lo siguiente. Pero bueno, perdona que me enfervorice, pero es que me pone de los nervios este tipo de situaciones. Continúa, Cristina. Es así, sí, es totalmente cierto que para buscar noticias en España me las veo y me las deseo. Volviendo un poco a esta noticia del refugiado sirio, pues bueno, está en fue llevado a dependencias policiales y demás, no puso resistencia en la detención, y bueno, lo que cuentan estos trabajadores del centro de Lomar, que se ve que ellos, o sea, que no es el primer hecho que ocurre en ese centro. Habían denunciado violaciones a niños y a mujeres dentro del centro, pero curiosamente, según cuenta la prensa alemana, que ellos no culpan a los inmigrantes que residen en el centro, que imagino que será un hotel o una residencia. Culpan al gobierno alemán de no darles viviendas más amplias por estas violaciones a niños. O sea, es terrible. Claro. Y así, bueno, es como concluyen la noticia. Siempre le dan ese toque como, bueno, vamos a culpar al gobierno porque no les está dando suficiente ayuda. Sí, vemos que tienen toda la ayuda que quieren. Por supuesto, es que al final la culpa la tenemos siempre los infieles, no queda otra. Que les da por violar a un niño o al niño que tienen en casa porque la habitación es muy pequeña, pues nada, la culpa la tienen los infieles. Es que esto es ya el colmo. Es insoportable. Pero, en fin, pues nada. Pues sí, seguimos con otra noticia. Esta es desde España, aunque bueno, ha ocurrido en territorio marroquí. Pero bueno, el pasado domingo tres ciclistas de Melilla circulaban por una vía verde junto a la vía del tren, cuando un grupo de personas les atacó con machetes, hachas y cuchillos. Los ciclistas, al parecer, tienen heridas graves como cortes y contusiones por todo el cuerpo. Y bueno, pues ellos mismos dicen que no es un caso aislado, que ya a ellos mismos les había pasado en otras ocasiones que habían sido agredidos por marroquíes. Y dicen que otros ciclistas también españoles que circulan por esa región denuncian, pues eso, varias agresiones que se van cometiendo habitualmente. La noticia también incluye una nota del PSOE que denuncia estas situaciones y que pide al gobierno español que exija medidas a Marruecos. Es curioso que un partido como el PSOE, que es un fiel abanderado de la multicultura, que ellos dicen que se da en estas regiones, se atreva tan solo a denunciar agresiones a españoles. Porque yo creo que incluso quizá estos deportistas no sean de origen español, porque si no me explico qué hace este partido denunciando lo mismo que nosotros desde aquí, cuando es uno de los promotores de la inmigración masiva y un patrocinador de los crímenes contra nosotros, contra los españoles. Pues sí, esto es una situación, la verdad es que es para pensárselo, la gente debería dejar de ir a estos países mientras no se replanteasen sus medidas de seguridad y no se replanteasen su actitud contra los extranjeros, contra los infieles, porque esto ya es el colmo. Es un caso que no afecta a un infiel, el que te voy a comentar. Ha sido también en Turquía, pero en Turquía no en Ankara, sino en Estambul, donde hay una, donde se supone que es una capital turística. Media Estambul, sabéis, que está en territorio europeo, es lo que antiguamente fue pues la capital de Constantinopla, fue Constantinopla, perdón, la capital de Bizancio, de lo que fuera el Imperio Romano de Oriente, cuna de la cristiandad, cuna de Europa, barrera frente al Islam durante mil años. Pues resulta que una chica llamada Aysegi, a ver, por aquí tengo el nombre, Aysegi Terzi, está en el autobús, una chica bastante guapa, muy pues de raza blanca, como son muchos de los turcos, y de repente un vigilante de seguridad de bastante más edad, ella tenía solo 23 años, empieza a patearla y le da un palizón tremendo en la cara, patadas en la cara. Hasta ahí, pues bueno, todo normal. Pueden salir los típicos tarados que dicen, bueno, en España también a una chica hispanoamericana hubo un tarado que le pegó una patada. Sí, vale. Hasta ahí, por desgracia, todo normal en el mundo que estamos empezando a vivir. Pero es que resulta que llega la policía, detiene a este hombre, y este hombre declara en los tribunales que le ha dado la paliza porque vestía pantalones cortos. La chica, que era enfermera, pues llevaba unos pantalones cortos como cualquier otra turista de las que van por Estambul. Hasta ahí también todo normal. Lo curioso del caso es la deriva que está tomando Turquía, porque los fiscales deciden que, como estaba aplicando la sharia, este hombre se escuda en que esos pantalones contravenían la ley islámica, le dejan en libertad. La prensa turca oculta este hecho y viene a decir que era lo de siempre, un esquizofrénico. Aquí parece ser que, no sé, uno de cada dos musulmanes están esquizofrénicos, porque es que últimamente es siempre la excusa, lo dicen los medios, no lo decimos nosotros, al final es la conclusión a la que vamos a llegar. Pero los otros medios de comunicación, y ahí sí, las feministas que hay en Turquía, que imagino que se lo creen un poquito más que sus compañeras europeas, que no han abierto la boca, al igual que los medios de comunicación españoles no han dicho nada. Esta noticia la puedes leer también en el Daily Express y algunos medios más de Europa, pues la han cogido porque hay un vídeo de la agresión, tampoco se ve demasiado en el vídeo, pero bueno, se puede ver a la chica, se puede ver al indeseable este. Y ya te digo, el hombre liberado porque como estaba aplicando la ley islámica, pues bienvenida a la paliza. O sea, cualquier tarado que considere que una persona no va vestida al gusto islámico puede patear a otra, y en las leyes de ese país abierto y tolerante que participa en Eurovisión y que debería entrar ya en nuestra Comunidad Económica Europea, en la Unión Europea, según tantos y tantos sacamantecas, porque ya no tengo otro nombre para la gente que argumenta en favor de Turquía, pues resulta que sus tribunales, sus fiscales, legislan en favor de la sharia más radical y violenta. Bueno, sharia solo hay una y es radical y violenta. ¿Tienes alguna noticia más, Cristina, que comentarnos? Pues sí, así es. Ya para terminar, he seleccionado una noticia muy curiosa que nos llega de Arabia Saudí. Y bueno, pues un británico, aunque por las imágenes del tipo, es de aspecto árabe, residía en Dubái por trabajo y fue detenido por colgar mensajes de apoyo a los refugiados, refugiados bienvenidos, y pedía una ayuda para ellos, para los refugiados de Afganistán. Perdona que me ría, pero es que estoy al colmo. O sea, sí, está preso sin cargos. Que Arabia Saudí, uno de los países que mayor esfuerzo bélico ha hecho contra Assad, responsable de la crisis de los refugiados, que no le ha dado la gana acoger ni a un solo refugiado, pese a que tiene instalaciones para acoger a millones de personas, porque las recoge en la peregrinación a la Meca. sin ningún problema. Tiene una fabulosa extensión llena de tiendas de campaña con aires acondicionados, todo muy bien montado para acoger a los peregrinos, y no le ha dado la gana a acoger a sus hermanos de fe y camaradas en esta lucha contra el occidental de Assad. O sea, encima, estos tipos persiguen y multan a los que dicen welcome refugees. Es que esto ya es de risa. ¿Y esa noticia dónde la has podido leer? Es en un medio inglés. Ahora mismo, disculpa que no lo recuerdo, no sé si era en Express o en el Daily Mail. Es un medio británico. No te preocupes. Ahora mismo lo recuerdo. Ya para el próximo programa prepararé la fuente. Este hombre está preso sin cargos, porque allí al parecer puedes ir a prisión sin tener ninguna condena. Por supuesto. Las leyes de Arabia Saudí prohíben la caridad y las donaciones benéficas, salvo que estén aprobadas por una especie de ministerio o departamento del gobierno saudí que se llama Asuntos Islámicos y Caridad. El sistema judicial árabe dice que eso, que puede estar retenido por un periodo indefinido de tiempo, y como ya os he dicho, pues es una noticia curiosa que podemos comparar con la infinidad de manifestaciones que tenemos aquí a diario en Occidente, las pancartas, los lemas y las camisetas que se ponen nuestros diputados. Y bueno, según, ya como último apunte, estabas diciendo que Arabia tiene una extensión muy grande donde podría acoger a los refugiados. Yo creo que, evidentemente, salvando todas las distancias con Arabia Saudí, sabiendo que es uno de los principales promotores de la guerra en Siria y de los aliados que han organizado todo esto, ellos también están en su derecho, como todas las demás naciones, de no acoger a nadie si no quieren. Vamos, es que yo creo que también de no admitir a ONGs en su país. Obviamente, donde mejor van a estar es con ellos, que comparten cultura. Claro, comparten cultura, y cuando uno es responsable de algo, tiene una clara responsabilidad moral, ¿no? Yo puedo entender que la izquierda ande diciendo, bueno, es que la vergüenza de Europa porque no acoge a los refugiados musulmanes. Es verdad, es cierto, Europa está haciendo una política anti-Assad, si bien es cierto que es una política que no le interesa a Europa, porque seamos realistas, Assad es una creación de Europa. Si Europa está haciendo una política anti-Assad y combatiendo al presidente Assad y a su gobierno, es porque estamos bajo el mandato de Estados Unidos y de Israel, y es a quienes interesa, y también de su socio Arabia Saudí. Así que, como mínimo, una mínima responsabilidad moral deberían tener en este conflicto, y sobre todo un Estado que es religioso, islámico, pues debe acoger a sus hermanos musulmanes. La verdad es que a mí me daría vergüenza, y me da vergüenza como español que toda nuestra élite política y económica esté perfectamente encardinada con estos monstruos, que repito, son socios de Estados Unidos por sus petroleras desde los años 50, 60. O sea, es que esto, ver con la propaganda en los equipos deportivos apoyando a Arabia Saudí y todo, es que es increíble, es increíble. Es una situación que cada español debería protestar si de verdad quiere que cambiemos algo y que cambiemos el futuro. Pero la gente está aquí apática. Pero en fin. Bueno, Cristina, pues hasta aquí ha sido todo esta semana. Muy bien, pues ya el próximo programa volvemos a hablar de todas estas desgraciadas noticias, aunque a veces haya que reírse para no llorar, porque ya te digo que algunas dan vergüenza ajena. Un abrazo, Cristina, y gracias. Venga, un saludo. Efeméride de la semana. 25 de septiembre de 1513. Núñez de Balboa, con un destacamento de 67 españoles y un número indeterminado de indios, entre los que se encuentran Ponquiaco y Francisco Pizarro, se internaron en las cordilleras del río Chucanaque. Núñez de Balboa se adelantó al resto de los expedicionarios y antes del mediodía logró llegar a la cima y contemplar, lejos en el horizonte, las aguas de un mar desconocido. Los demás se apresuraron a demostrar su alegría y felicidad por el descubrimiento logrado por Núñez de Balboa. El capellán de la expedición entonó un Te Deum Laudamus, mientras que el resto de los hombres erigieron pirámides de piedra e intentaron con las espadas grabar cruces e iniciales sobre la corteza de los árboles del lugar, dando fe de que en este sitio se había realizado el descubrimiento. Había sido descubierto el Mar del Sur, a quien años más tarde Magallanes bautizó como Océano Pacífico, y que durante más de 300 años fue conocido en el mundo entero como el Lago Español, por la frecuencia que los navegaban nuestros barcos, por el exclusivo conocimiento de la ruta llamada de Tornaviaje de Oriente y por el exclusivo conocimiento del paso del Estrecho de Magallanes. Bueno, tras esta pausa vamos a profundizar un poco más en el tema del separatismo catalán. Para eso tenemos a un invitado muy especial, seguramente una de las personas con más conocimiento de la historia real de Cataluña, una persona pues que directamente le ha callado la boca a los independentistas, ha sacado lo que es la auténtica historia de Cataluña, y aunque bueno, los independentistas finalmente cuando les haces ver la realidad pues simplemente dicen que a ellos la historia les da igual y que ellos siguen siendo separatistas con independencia de lo que diga la historia, pues bueno, siempre consideramos que es muy importante tener el conocimiento de la historia para luego poder opinar. Ha escrito libros que ya son una referencia para todos nosotros, como Historias ocultadas del nacionalismo catalán, Cataluña hispana, y en clave algo más de humor, aunque también con un mensaje de fondo bastante preocupante, el libro de El último catalán. Me imagino que ya sabéis todos de quién estoy hablando. Él es Javier Barraicoa. Hola, señor Barraicoa, ¿qué tal? Muy buenas, don Miguel, ¿cómo estamos? Pues muy bien, aquí estamos, dando guerra. le quería comentar, bueno, la idea central de sus libros es una idea muy, muy llamativa, y básicamente es que los separatistas, al destruir la hispanidad o el carácter hispánico y español de Cataluña, pues al mismo tiempo han destruido a la auténtica Cataluña, porque una cosa va ligada a la otra. Sí, esto es evidente, ¿no? Nada puede ir contra naturaleza, y al querer crear una utopía, una es lo que ellos llaman el viaje a Ítaca, pues evidentemente se han dejado la Cataluña real detrás. Esto que es tan evidente, pues no hay forma de entenderlo, ¿no? De que Cataluña es una realidad social con una historia muy concreta, y ellos prefieren renegar de su historia o de nuestras raíces hispanas y cambiarla pues por cualquier otro tipo de identidad pues totalmente ajena, ¿no? Hace poco fue el 11 de septiembre, ya pues por desgracia habituados a ver esas imágenes de, la verdad es que mucha gente celebrando pues una especie de Matrix falso, porque la verdad es que prácticamente todo lo que cuentan los separatistas de esa jornada, sobre todo el tema de Rafael Casanova, la guerra de sucesión, etcétera, todo es directamente mentira. Pero no quiero hablar de este tema en concreto, me imagino que ya lo ha tocado usted demasiadas veces, y me gustaría pues un poco tocar el antes y el después de esa fecha. Antes, los separatistas catalanes, bueno, siempre presentan una Cataluña pues realmente totalmente separada socialmente y políticamente y culturalmente del resto de España, cuando no es así. Ellos siempre han buscado esa ruptura con el resto de España, y de hecho la primera ruptura ya prácticamente es cuando en sus libros de texto, esto lo sabrá usted mejor que yo, pues prácticamente niegan todo lo que formó España y que también formó Cataluña, esa población original celtíbera, esa religión cristiana, esa cultura romana, esa unidad política visigoda, todo aquello que formó España y también Cataluña, que ellos niegan cuando realmente ya aquella pre-Cataluña, por así decirlo, ya tuvo un papel bastante importante en aquella época, ¿no? Por ejemplo, Barcelona o la Tarraco romana ya empezaban a apuntar maneras. Sí, sí, bueno, ya desde no solamente Tarraco, Tarragona, ¿no?, como capital de Hispania, sino que la propia Barcelona pues llegó a ser la primera capital de España en el reino visigodo. También es evidente que tras la unión de España por las coronas por el matrimonio de Fernando e Isabel, pues los catalanes participan activísimamente pues en la reconquista. Tenemos datos de la batalla de Lepanto que en Barcelona y en toda Cataluña pues levanta ánimos y voluntarios, y todo esto ocurre mucho antes de 1714, ¿no? Y de hecho, quiero decir, hay como una especie de mitología de que Cataluña quedó como esto, una sociedad totalmente independiente, pero tenemos, vamos, desde personajes catalanes que fueron preceptores de reyes españoles, tenemos catalanes que escriben gramáticas castellanas, es decir, la integración estaba. Otra cosa es que Cataluña conservara pues su lengua, su estructura jurídica, etcétera, ¿no? Entonces, su sentir hispano es innegable, y basta leer pues las crónicas medievales en catalán, que nunca hablan de Cataluña, solo hablan de Hispaniarum, esto es, de las Españas, ¿no? Incluso después de la ocupación islámica del siglo VIII, que es cuando pues empiezan casi todos los libros de texto del separatismo catalán, siempre negando todo lo anterior, evidentemente, porque es lo que les unía al resto de España, pero es que incluso así, después de la ocupación islámica, pues aquellos catalanes o precatalanes que vivían en la actual Cataluña y aquellos que emigraron a Francia eran llamados hispanos por los francos, y los francos forman lo que es la marca hispánica. Incluso, corrígeme, algunos duques algunos condes de catalanes, condes de Barcelona, se autodenominan o se ponen el título también de duque de Iberia y duque de Hispania. Sí, sí, bueno, y Rex Gotis, o sea, rey de los godos, o sea, que tenían claramente el sentimiento de pertenecer a una unidad previa, que es la que rompe la invasión musulmana, y claramente el mundo godo y hispano-godo en Cataluña, pues, o la pre-Cataluña, pues claramente cada vez se va distanciando más del imperio carolingio y se siente parte de esa unidad que va a ser España, ¿no? Y entonces esto es, quiero decir, es una verdad tan evidente, que es lo que tú decías al principio, ¿no? Que los nacionalistas prefieren renegar de la historia o ya caer simplemente en la deformidad, ¿no? Por ejemplo, en un libro escolar se puede leer que dicen que el Ebro es un río corto y caudaloso, ¿no? Porque para ellos, nace en la frontera de Cataluña y obvian lo evidente, ¿no? Que nace en Fontibre y cruza toda media España, ¿no? Otro rey que los separatistas catalanes cogen como una de sus referencias históricas, aunque parezca increíble, es Jaime I de Aragón, seguramente el rey más importante de la corona de Aragón, junto Fernando el Católico. Y bueno, de este rey creo que has recopilado documentos históricos, y bueno, lejos de esa Cataluña monolingüe que pretenden los separatistas, ya en el siglo XIII pues había documentos, aparte de en el catalán de la época, que sería pues el occitano, el provenzal, también hay en castellano y en otro tipo también de idiomas, ¿no? Que ya en aquella época, y después también, la situación real de Cataluña era muy diferente a la que pretenden hoy los separatistas. Sí, sí, esto es evidente. Hasta un mito que era intocable, que por desgracia consagraron directamente con esto de hablar de las lenguas propias, pero catalán es la lengua propia de Cataluña, pero hemos de pensar que primero, durante siglos, en casi toda Cataluña se habló mozárabe. Había unas escuelas de traductores porque había árabes, había hebreos. La lengua, digamos, del mar era el italiano. Lo que tú decías, pues hay infinidad de obras que se leen en italiano, se leen en castellano, en aragonés se escribe. Del archivo de la corona de Aragón, pues tenemos escritos de estos reyes que tú decías, pues escritos en catalán, en castellano, en diversas lenguas, en latín sobre todo, y no tenían ningún problema ni reparo en dominar todas estas lenguas, ¿no? Nos estamos acercando al 12 de octubre, y otro de los mitos de los separatistas es que la conquista y posterior colonización de América fue una obra única y exclusiva de Castilla. Y claro, ellos lo presentan como un genocidio, como una obra bastante negativa, pero claro, como ellos no participaron, como los catalanes no participaron, pues bueno, se quitan la culpa de encima, por así decirlo. Pero esto es así, no participaron los catalanes en esta conquista y luego posterior colonización de América, o por el contrario, participaron activamente. Bueno, esto evidentemente es una esquizofrenia dentro del catalanismo, porque por un lado quieren que Colón sea catalán y algunos ya reivindican que prácticamente todo fue una conquista catalana, igual que el Quijote se escribió en catalán y buena parte del Siglo de Oro era todo catalán hasta Santa Teresa de Jesús, y por otro lado los que lo niegan absolutamente, ¿no? Entonces, es evidente que participaron, hubo virreyes catalanes, como virrey Amat, algunos importantísimos, hubo un gran conquistador, Joan Orpí, que crea la nueva Cataluña y de hecho funda lo que es actualmente Venezuela, pues Barcelona, una ciudad que se llama Tarragona, y su intención era pues como reproducir, digamos, la toponimia catalana pues ahí, ¿no? Pero con un sentido absolutamente hispano, y sobre todo en el siglo XVIII, pues los catalanes, se crea el batallón de voluntarios catalanes, que prácticamente dura este batallón 2 siglos de historia, que son los que apoyan, digamos, todos los monjes o frailes que van hacia América, Norteamérica, por California, y son los que les dan el apoyo, digamos, militar, ¿no? O sea que encontramos catalanes en todos lados, o catalanes que cuando los ingleses intentan conquistar Buenos Aires, pues bajan desde Uruguay y liberan Buenos Aires del dominio inglés, etcétera, ¿no? O sea que somos catalanes para dar y vender en América, en Filipinas, donde quieras. Cambiamos un poco de tema. Me gustaría hablar un poco del último libro que ha publicado, si no me equivoco, que se trata del último catalán, un libro escrito pues en clave de humor, se podría decir, un libro que tiene lugar durante el año 2083, creo, si no me equivoco, en la República Islamodependiente de Cataluña, y en el que se celebra el 50 aniversario de su separación de España. Cuénteme un poco en qué consiste este libro. Bueno, este libro es una distopía que me propuso un editor para que explicara de forma en clave de humor lo que podría ser una Cataluña independiente, ¿no? Y a partir de ahí, pues lanzo una serie de propuestas que parece que se van cumpliendo, que es cómo la independencia de Cataluña se consigue gracias a pues la alianza con los musulmanes, que evidentemente a cambio los independentistas pues les exigen toda una serie de prebendas, como el pobre ejército español ya prácticamente no existe, solamente está compuesto de ecuatorianos, los pobres pues ya no son capaces ni de pegar un tiro, y a partir de ahí es la historia de un campesino mayor que le llega la orden de expropiación de su masía y baja a Barcelona, ¿no? Y es ya esa Cataluña independiente, donde él ya había bajado de joven, había tenido toda su experiencia tal en Cataluña, y ya no reconoce pues esa Cataluña. Entonces a partir de ahí son toda una serie de circunstancias paradójicas, ¿no? De cómo un catalán, ¿verdad? Un catalán de los Pirineos es incapaz de reconocerse en una Cataluña que es una mezcla multicultural, donde están los chinos, están los musulmanes, están los independentistas. Y evidentemente pues ya no es su sitio, no es su lugar, y claro, eso está escrito en clave de humor, ahora es imposible, digamos, explicar más, pero es verdad que a veces imaginando te aproximas más a la realidad, ¿no? Sí, es lo que comentábamos al principio, ¿no? Su tesis de que al final los separatistas catalanes pues acaban destruyendo a la auténtica Cataluña, ¿no? Y usted describe una república directamente islámica de Cataluña. Por ejemplo, este último 11 de septiembre hubo varias columnas, varias manifestaciones, y una de ellas, liderada por el propio presidente Puigdemont, salió desde el municipio de Salt, que lo conocerá usted mejor que yo. Me parece que no es precisamente la mayor catalanidad de la región, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, es donde hay más de un 50% de población inmigrante, y ellos, pues, los independentistas, de forma muy astuta, pues, proponen esto, ¿no? Que la Cataluña del futuro será una Cataluña, pues, multicultural, que luego, claro, nada tiene que ver con el odio y el rechazo de todo lo que es español, porque entonces eso sí que no es multiculturalidad para ellos, la inmersión lingüística, la imposición lingüística, y además teniendo en cuenta que acaba de salir una encuesta de del propio Instituto de la Generalitat de Cataluña, de opinión pública, donde como lengua, digamos, materna, hay un 60, casi un 60% de catalanes que tienen la lengua materna el castellano, ¿no? Y un 30% pues la tienen el catalán, ¿no? Y entonces, esa es la realidad, ¿no? Y de hecho solo hay un 14% de catalanes que dicen que solo se sienten catalanes. Los demás en mayor o menor grado se sienten pues españoles, ¿no? O algo españoles, o muy españoles, o igual de catalanes y españoles, ¿no? Y claro, querer hacer toda una política independentista con esta base social, pues lo único que puede crear y ha creado es esa especie de extraña fractura, con la esperanza del catalanista o del independentista está más en los musulmanes, ¿no? Que esto ya se han encargado con su fundación de Nous Catalans, Nous Catalanes, pues traer o abrir las puertas, facilitar las puertas a la inmigración marroquí, que evidentemente ya nada tiene que ver pues con la tradición catalana, que es la tradición pues claramente católica, una tradición hispana, una tradición arraigada pues en la cristiandad, y esto es lo que son capaces de sacrificar los separatistas, ¿no? En los tiempos ya actuales parece que se ha creado un frente separatista que está liderando pues este proceso separatista, pero dentro de ese frente, pues, y dentro también de este proceso que estamos hablando de descatalanización, pues parece que CiU, que es el partido que simbolizaría un poco, si entre comillas, al catalán tradicional, pues está yendo cada vez a menos, y en cambio partidos como En Comú Podem, Esquerra Republicana, las mismas CUP, están yendo a más, pero eso una izquierda, una extrema izquierda, que lo que hablábamos antes, que de catalana realmente tiene muy poco. Ahí está esta chica de las CUP diciendo que ella quiere criar los niños en una tribu, defendiendo la islamización de Cataluña, o con camisetas de Welcome Refugees, quieren inundar Cataluña de refugiados, y bueno, no parece que toda esta gente esté defendiendo el auténtico espíritu de Cataluña. ¿Ve usted también este proceso donde pues CiU puede ir hacia menos y esta izquierda extraña vaya más? De hecho, se está cumpliendo a pies juntillas pues la teoría marxista de la revolución, ¿no? Donde el espíritu burgués y nacionalista digamos es simplemente un paso intermedio para conseguir un proceso más revolucionario, globalizador y eliminador de toda identidad real, cultural. Y entonces ahora uno, cuando piensa para qué ha servido la hegemonía de nacionalismo conservador de convergencia muy próximo muchas veces a sectores eclesiales, pues uno descubre que ha sido para que pueda crecer la CUP, para que pueda crecer Esquerra Republicana, Catalunya en Comú, y que ahora, claro, ellos, los propios burgueses de convergencia, se ven que ya les van a desplazar, van a extinguirse prácticamente, y que se formará una especie de frente popular, un frente populismo de izquierda, como tú dices, que en nombre de la multiculturalidad, pues, digamos, son capaces de aplaudir el burkini, ¿no? Y despreciar, pues, como han hecho aquí, pues, atentados a iglesias o todo tipo de ataques a lo que son valores tradicionales nuestros, ¿no? Para ir ya terminando, ¿cómo cree, profesor Barraicoa, que puede acabar la actual situación en Cataluña y en el resto de España? Estos días ya parece o van deslizando que el señor Pedro Sánchez podría estar preparando ya pues lo que se llama un frente popular con Podemos y con los independentistas catalanes. Creo que cree que esto es posible, y qué consecuencias tendría para Cataluña y para toda España, claro. Bueno, yo creo que sería terrible, en el sentido de que se estaría repitiendo la historia, que digamos lo que uniría todas estas fuerzas a este frente popular liderado pues por un Pedro Sánchez que realmente no tiene ningún bagaje político serio, pues eso llevaría a una desestabilización tremenda, porque lo que les une es un ideal común, porque en el PSOE es un partido jacobino y hay sectores que evidentemente no van a permitir la desgregación de España, pero hay otros sectores que son capaces de proponer y apoyar un referéndum que se hace aquí en Cataluña. Y entonces, insisto, no les une una idea en común, sino un odio a algo, que es la España de siempre, ¿no? Y entonces, este tipo de gobiernos suelen ser desastrosos. De hecho, en Cataluña, pues, los datos que salen económicos son tremendos, porque se ha perdido en un año un 60% de inversión extranjera, perdemos empresas, pues todo esto se iría extendiendo a toda España, ¿no? Cuanto más inestabilidad política, pues evidentemente va a afectar, pues, y esto es lo que se tiene que ver desde España, ¿no? Que lo que ocurra en Cataluña, pues va a afectar sí o sí a España, porque Cataluña es parte de España, es evidente. Pues muy bien, profesor Javier Barraicoa, gracias por haber estado con nosotros, y a los oyentes, animaros a que compréis sus libros, Historias ocultadas del nacionalismo catalán, Cataluña hispana y El último catalán. Pues profesor Barraicoa, un saludo y hasta la próxima. Un saludo y muchísimas gracias a ti, don Miguel. Bueno, pues tras esta pausa terminamos el programa de hoy y, bueno, la verdad es que muchos temas por los que hay que hablar. Ya en las noticias y en la introducción ya os he comentado la cantidad de sucesos y de problemas que tenemos en España y en Europa, que como no reaccionamos pronto, pues pasará lo que está pasando ya, que van a ir a más, todo este tipo de atentados, todos estos tiroteos, toda esta crisis económica, todo este paro, veis que la cosa cada vez se va radicalizando, que está peor cada semana, peor cada día. La única opción es que cada uno de vosotros reaccionéis. Esto no lo va a solucionar nadie desde fuera. Dejad de esperar de que aparezca, no sé, algún super líder salido no se sabe de dónde para solucionaros los problemas. Sed vosotros vuestros propios líderes, actuad, moveros, porque es la única manera en la que podremos evitar que España y que Europa vayan al desastre total al que van dirigidos por culpa de estas élites traidoras que, por desgracia, se han hecho con el control, pues, de todos los centros de poder, tanto político como el mediático como el económico. Nada más, esto ha sido todo. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto ha sido aquí La Voz de Europa y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, amigos. By Europe and our destiny. When I walk through these fields covered with snow, I think back of the years of the two brother wars. For the sake of the aliens, young soldiers die, longing that our souls to the sky. Are you ready to listen our battle cry? Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, what a thing, let's be the autism fire. Kannst du noch mal erzählen von der Stall, von dem Blut und von den Helden? Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern der Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de l'Europe, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos voices guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir. Aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Quand notre pueblo, on te tuera. Banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte. Con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya. La patria europea te llama a combate. Escucha el doble de este tambor. Nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto. Sventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama a raccolta d'Europa la gioventù. si ascolta il grido di lotta che sale imperioso nel cielo. Sei pronto a ascoltare il tuo cuore che batte, nessuno ci potrà fermare.